Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Ocho y dos minutos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. También agradecemos al director de la emisora, Randolph Borges, en los controles, Alexander Rodríguez. Y en la locución de este espacio nos acompaña hoy un nuevo integrante, José David Rondón. También está Geraldine Valor Guerra, como siempre, y quien les habla, Eduardo José Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios. Espero que tengan un muy buen día. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales a través de Twitter como @IPCBicentenario y Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir a Reinaldo Iturriza, ministro para la Cultura, en Twitter como @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, como @Senderos9. Además, pueden visitar la página de registro del patrimonio cultural a través de rpc-venezuela.gov.be. Perfecto, y ya saludamos entonces al nuevo integrante del equipo. Se incorpora como jefe de la Oficina de Información y Asuntos Públicos en nuestro instituto, José David Rondón. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, realmente emocionado de estar con ustedes en lo que es la familia del Instituto de Patrimonio Cultural y, por supuesto, lo que es el Ministerio para el Poder Popular para la Cultura, siguiendo lo que son estos lineamientos y la política de Estado, de hacer esas transformaciones profundas, ¿no?, dentro de las instituciones, sobre todo con la vinculación hacia las comunidades. De ahí el trabajo de prensa de nosotros es bastante determinante porque, sin duda alguna, lo que queremos es fomentar esa participación de los ciudadanos, la participación de las comunidades en ese proceso transformador que tiene lo que es el Instituto Patrimonio Cultural, liderado, por supuesto, por nuestro presidente Omar Bielma. Y el acento desde el punto de vista periodístico, comunicacional o informativo está concentrado en lo que es esa política de socialización del patrimonio, donde las comunidades deben conocer y determinar cuáles son sus patrimonios dentro del territorio nacional, pero por supuesto fomentando la defensa de su patrimonio. Entonces, desde allí, y para mí es un honor estar con ustedes, muchachos, ingresar a ese equipo de trabajo, que tenemos grandes retos y vamos a desarrollar ideas y, por supuesto, solicitando el apoyo de todas las direcciones, todas las dependencias y también de las comunidades para nosotros poder concretar una asertiva desarrollo comunicacional en el transcurso de los meses. Perfecto, bueno, bienvenido al equipo. Esperamos que en los próximos días y semanas ya puedas integrarte totalmente y ayudarnos en esta tarea de divulgar el patrimonio cultural, divulgar nuestra identidad nacional y, por supuesto, como bien dices, ayudar a que el poder popular se integre y pueda, por supuesto, conocer y defender. El que no conoce lo que tiene, no puede defenderlo. Sin duda. Son uno de los grandes retos y que, por supuesto, somos del tamaño del compromiso, como decimos en Millano. Perfecto. Hoy, 4 de junio, en esta nueva versión de La Tierra de los Míos, estaremos con varios temas. Tenemos un contacto telefónico con el presidente del instituto. Él nos estará comentando algunas actividades que realizará el IPC en el occidente del país. También ayer se hicieron unas inspecciones en el estado Vargas. También estaremos haciendo un contacto telefónico con el personal de protección integral para que nos dé detalles de esa actividad del día de ayer. Y, por supuesto, también tendremos un contacto telefónico con el compañero Carlos Marrón, él es presidente de la Red de Burras y Burriquitas de Venezuela, ya lo hemos tenido anteriormente en el programa, y él nos estará dando detalles del evento que tienen pautado en la población de La Sabana, eso también es en el estado Vargas, viernes, sábado y domingo de esta semana. Para arrancar entonces en materia, vamos con nuestra primera sección, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Y las efemérides de esta semana, del 1 de junio al 7 de junio. Arrancamos. 2 de junio de 1866, muerte de Luisa Cáceres de Arismendi. Heroína de la independencia de Venezuela, nació en la ciudad de Caracas un 25 de diciembre de 1799. Ya lo dijimos, es considerada la más importante mujer heroína de la historia de Venezuela, fue protagonista de nuestra guerra de independencia y todo un ejemplo de lealtad a la causa patriota. Desde muy joven, a los 16 años, se vio involucrada en la gesta independentista, ya que tanto su padre como otros miembros de su familia mueren en batalla. Se casó con el prócer venezolano de la isla de Margarita, el general Juan Bautista Arismendi, de allí la adopción de su apellido. Luego estuvo secuestrada por las tropas realistas. Para hacer claudicar a su esposo, ella se negó en reiteradas ocasiones a declinar en su defensa la causa patriota y eso la llevó a estar como presa en varios lugares del mundo, entre ellos la ciudad de Cádiz en España, en Filadelfia en Estados Unidos, también en algunas islas del Caribe, hasta que logró retornar a territorio venezolano, residiendo en Caracas hasta el día de su muerte. Sus restos reposan en el Panteón Nacional, aquí cerquita de la ciudad, a partir del año 1876, la primera mujer cuyos restos reposan fueron trasladados al Panteón Nacional. El 3 de junio de 1938, hace 77 años, muerte de Tulio Freves Cordero. Fue un destacado escritor, historiador, profesor universitario y periodista. Nace en Mérida el 31 de mayo de 1860. Realizó un aporte fundamental a la cultura intelectual venezolana mediante el estudio de la historia de Mérida, de los Andes y de sus áreas de influencia. Es decir, el territorio que desde principios del siglo XIX formaría el corregimiento de Mérida. El 4 de junio de 1830, el asesinato de Antonio José de Sucre. ¿Qué podemos decir de Sucre? Nació en la ciudad de Cumaná el 3 de febrero de 1795. Fue sin duda alguna uno de los héroes de nuestra independencia, tanto en Venezuela como en toda Latinoamérica, uno de los más laureados y admirados. Se destacó como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando un talento innato para dirigir tropas. Su momento cumbre, la batalla de Ayacucho, en territorio peruano, y de allí obtiene el nombre con el que es conocido en la historia como el Gran Mariscal de Ayacucho. Como político ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por servicios públicos, por el correcto funcionamiento de la administración de gobierno y también fue riguroso en el cumplimiento de las penas por crímenes y corrupción. También fue defensor de derechos indígenas y también se desempeñó como diplomático. Estaba llamado a ser el sucesor natural de Simón Bolívar, pero una emboscada en las montañas de Berruecos, territorio colombiano, el 4 de junio de 1830 le da muerte a manos de José María Obando, jefe militar de la provincia de Pasto, eso queda al sur de Colombia, era una zona bastante proclive a ser realista. Al escuchar las noticias de su muerte, Bolívar, muy afectado por esta situación, dijo textualmente, lo han matado porque era mi sucesor. Así que 4 de junio de 1830 muere Antonio José de Sucre. Y hace 92 años nace Jesús Soto, un 5 de junio de 1923, uno de los artistas plásticos más importantes de la historia de Venezuela. Ya estaremos hablando un poco más de Jesús Soto en el siguiente segmento. Pero ahora es momento de nuestra primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadana 96.3 FM. Mano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Retornamos a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Escuchábamos el tema, conocido por todos evidentemente, nuestro segundo himno nacional, El alma llanera, en la voz de Simón Díaz. Y precisamente un 6 de junio de 1884 nació Rafael Bolívar Coronado, periodista, escritor venezolano, personaje singular de nuestra identidad. Nació en Villa de Cura, en el estado de Aragua, 6 de junio de 1884, y falleció en la ciudad de Barcelona, en España, el 31 de enero de 1924. Además de la poesía, cultivó otros géneros como la narrativa y el ensayo. Es, por supuesto, conocido como el autor de la letra de la zarzuela El alma llanera. Es el autor de la letra. Fue estrenada en Caracas el 14 de septiembre de 1914 y es considerada posteriormente, como ya lo dijimos, nuestro segundo himno nacional. Aparte del alma llanera, también tuvo una extensa obra literaria que incluye la autoría de María del Rosario en 1915, Letras Españolas en la primera mitad del siglo XIX y La Gran Florida en 1918, entre otras obras interesantes. También Los Caciques Heroicos para Maiboa, Guaycaipuro, Yaracuy y Nicaraguán en 1918 es otra importante obra. Y El Llanero, estudio de la sociología venezolana de 1919. Así que importante escritor venezolano, conocido por El alma llanera, pero también tuvo una extensa obra literaria en otros géneros de la narrativa y el ensayo. Rafael Bolívar Coronado. Y ya tenemos en línea a Isabel de Jesús. Ella trabaja en la Dirección de Protección Integral, en el IPC, y ayer tuvo una actividad importante en el estado Vargas, en el Cementerio de los Extranjeros. Así que para que se estrene nuestro programa, dejaremos a José David que converse con ella y pueda darle más detalles de lo que está aconteciendo en ese estado y que está haciendo el IPC junto al Poder Popular y junto a la Gobernación del estado Vargas. Sí, una actividad bien importante que viene desarrollando el Instituto de Patrimonio Cultural, como se desarrolló ayer en el estado Vargas, concretamente en La Guaira, en este cementerio de los extranjeros. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, José David. Pues para nosotros es un gusto, un honor tenerte acá en nuestro programa y para que, por supuesto, nos relates un poco de lo que se ha venido desarrollando esa actividad en conjunta, que también estuvo la presencia en la Universidad Central de Venezuela. Sí, bueno, el día de ayer se realizó, se podría decir que la tercera jornada oficial, aunque se han venido haciendo actividades dos o tres días a la semana, en conjunto con la Universidad Central de Venezuela, estudiantes de antropología, en lo que es la prospección y excavación del cementerio de los extranjeros en el estado Vargas. Ayer fue nuestra última actuación en el cementerio como tal. Ayer pudimos destapar 7 tumbas más. Queda mucho por hacer, pero como esto es una actividad que llega a un límite de tiempo, vamos a llamarlo así, ayer cerramos como tal actividad. donde participaron más de 30 estudiantes de los diferentes semestres de la Escuela de Antropología. Ahora, Isabel, háblanos un poco de lo que es la importancia, ¿no?, de ese trabajo que ustedes están realizando desde el punto de vista arqueológico y sobre todo relacionado con lo que es patrimonio y bajo los hallazgos, por supuesto, de primera mano que han tenido en las jornadas de trabajo. Sí, bueno, este cementerio posee una riqueza arqueológica inmensa, no solamente por el valor que contienen ahí de los individuos que están enterrados, sino también por la información que aporta al Estado Vargas sobre su pasado. Se puede decir que es un cementerio que se hizo por y para los extranjeros que eran y no eran católicos. Ahí podemos encontrar imágenes que nos hablan de grupos católicos como los sefardíes, de otras ramas del catolicismo, que para el momento de 1850, 1860, no podían enterrarse en los cementerios de Caracas. Entonces, este grupo social compró ese lote de terreno extramuros, porque debemos recordar que donde se ubica hoy el estado, el cementerio en el estado Vargas, no existía nada. Era una zona de terreno baldío, porque todos los cementerios tenían que hacerse extramuros, fuera de la ciudad, para evitar las contaminaciones. Entonces, aquí tenemos una riqueza patrimonial del Estado Vargas. La gobernación está interesada en su recuperación, cosa que felicito y exhorto a que continuemos trabajando, porque esta es una fase, pero todavía falta muchísimo más. Ahora, Isabel, hacías un comentario precisamente haciendo comparaciones, ¿no? Y citabas en el caso de Argentina, sobre la importancia de estos espacios, sobre todo para el público, el contexto histórico. Hablabas del cementerio donde está Evita. Háblanos un poco, coméntanos esas experiencias para que el público entienda la importancia que tienen los países este tipo de espacios. Sí, bueno, para nuestra cultura venezolana, los cementerios siempre han generado un poquito de miedo, porque ahí es donde tenemos a nuestros seres queridos después que fallecen. Pero se ha demostrado en toda Latinoamérica, el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de Perú, donde tenemos cementerios que ya no son activos, o sea, no se entierran ya personas, pero que se han recuperado y que propios, o sea, la gente de la comunidad, la gente de su territorio en general y extranjeros los visitan por su gran riqueza estatuaria, su gran riqueza histórica, porque en estas visitas se habla de las personas que están enterradas ahí, fotógrafos, héroes de la patria, personalidades que representan a la parte social que trajeron, por supuesto, la parte de la colonización. No hay que olvidar que estamos hablando de un periodo de la colonización tanto en toda América Latina como en nuestro país, pero que tiene un gran valor no solamente a nivel arqueológico, a nivel de la antropología física, a nivel de la antropología lingüística, porque estamos hablando de lápidas en otros idiomas, a veces idiomas un poco más antiguos de los que tenemos en la actualidad, y a nivel social, porque podemos hacer análisis de todo tipo. Estos cementerios son riquísimos para el estudio. Qué importante realmente todos estos espacios, el trabajo técnico que por supuesto están realizando de manera en conjunta con la Universidad Central de Venezuela y posteriormente presentan informes y a disposición de la gobernación del Estado Vargas. Bueno, muchas gracias, Isabel, por el contacto. Era con nosotros Isabel de Jesús, arqueóloga de la Oficina de Protección Integral del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, ya cerramos este primer contacto telefónico. Interesante todo lo que nos decía, ¿no?, José David, la compañera Isabel de Jesús. Ese trabajo permanente del IPC en todos los espacios del país. No se circunscribe a la ciudad de Caracas, sino que va al Estado Vargas, va al Estado Falcón, en donde sea... a donde sea llamado, el instituto en la medida de sus posibilidades asistirá y junto con el poder popular, junto con otros entes del Estado. Siempre es importante eso, la colaboración de los gobernadores, de los alcaldes, de los institutos regionales. A veces quizás no se entiende mucho nuestra labor, pero es un trabajo en conjunto que hay que realizar. Si no, es imposible que se logren estos avances que muy bien nos relataba Isabel de Jesús y por supuesto la colaboración de la UCV, de la Universidad Central de Venezuela, con esa Escuela de Antropología. Siempre importante que los muchachos tengan experiencia en campo. A veces se queda siempre en teoría, a veces ellos se gradúan, pasan los 5 años y nunca van a campo. Y luego cuando entran en las instituciones a trabajar y a elaborar y llevar a la práctica lo que vieron en los libros, es difícil para ellos. Entonces el IPC presta esa colaboración también. No, sin duda. La intención, más allá de las funciones, es que es una actividad orgánica, ¿no? Que presta un servicio importante y repercute sin duda en lo que es la riqueza material intelectual de nuestro país. Nos comentaba el profesor de la Universidad Central de Venezuela, a cargo de lo que tiene que ver con la comitiva de la universidad, que además pertenece a una tesista, es todo ese trabajo que está desarrollando, donde por supuesto el Instituto de Patrimonio Cultural es como ente rector, haciendo todo lo que tiene que ver la parte técnica, aplicación técnica. Nos decía que dentro de los descubrimientos estaban también familiares, una nieta de uno de los personajes que por supuesto está allí en el cementerio, era su abuelo. Se nos hablaba como de alguna manera la emocionaba de esas revisiones y por supuesto todas esas aplicaciones técnicas y darle los espacios correspondientes que se merecen a los extranjeros que hicieron vida en nuestro país. Claro que sí. Aparte de estas inspecciones, también el IPC ha tenido otras actividades en la semana. Estuvimos en un taller de cuentacuentos. Eso lo llevaron a cabo el martes a cargo de la Oficina de Puesta en Uso Social. Allí participamos directamente Geraldine y quien les habla, Eduardo Pérez. Estuvimos allí toda la mañana en un taller bastante importante. Si se quiere, algunas herramientas básicas para poder contarle historias a los niños, en las comunidades, algunas herramientas también de oratoria, pero son actividades de formación que implementa el Instituto del Patrimonio Cultural para sus trabajadoras, para sus trabajadores y también para otras personas de otros entes y personas de la comunidad en general, siempre en esa formación totalmente gratuita y de calidad, que es lo importante. Sí, Eduardo, es que también el propósito de estos talleres es llegar a los espacios comunitarios y promover esos elementos esenciales que se deben tener en cuenta para poder contarle cuentos a los niños y a las niñas. La actividad estuvo orientada por la directora de La Rana Encantada, Isabel Noguera, quien en la actividad expresó la importancia de saber contar cuentos y cómo reaccionar ante las preguntas inesperadas de los niños más curiosos. Fue un dato muy interesante en saber cómo responder, y no hay que ignorarlos, simplemente retomar de algún modo la explicación de nuevo del cuento y explicarle de forma más detallada lo que sucede. Además, hizo énfasis en realizar ejercicios de respiración, como bien decías, Eduardo, para mejorar la proyección de la voz ante cada lectura, así como la postura. Interesante este tipo de talleres. Recuerden que a través de los cuentos podemos fomentar la lectura en los niños, su imaginación, la creatividad, y tendremos, por supuesto, mejores hombres y mujeres en el futuro. Ya son las 8:23, momento de nuestra segunda pausa musical. Identificamos emisor y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM. Yeah.

¿cómo evitar las restricciones propias de un sistema hegemónico que es privativo, ¿no? ¿Cómo tú sacas de las galerías las pinturas, ¿no? De los teatros, el teatro a la calle, el cine, ¿no? ¿Cómo haces que la sociedad pueda acceder a las diferentes expresiones culturales en directo? Y es fundamental que esto se piense no solo de manera local en Venezuela, sino en un diálogo abierto con pensadores, gente de movimientos sociales, poder nutrirnos de las diversas fuentes de información que vienen de nuestros países, ¿no? Que están cambiando, y yo creo que es histórico lo que estamos viviendo. El hecho de que yo esté aquí compartiendo con ustedes hace parte de ese cambio de época en donde ya no podemos pensarnos como republiquetas independientes, sino como grandes naciones, porque globalización es eso. Globalización no es solo mi capacidad de gran país de colocar mis mercancías ahí, sino de poder globalizar nuestras ideas, poder integrarnos, también la parte humana, no solo lo mercantil. Seguimos haciendo la revolución del conocimiento. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. ...8:32 minutos, retornamos con la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Y es momento de nuestra segunda sección del día, breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y en esta oportunidad tenemos un contacto telefónico muy importante con el presidente de nuestra institución, Omar Bielma. Y ya José David estará encargado de hablar con él. Exactamente qué actividad está preparando el instituto en el occidente del país, José David. Sí, bueno, ya en línea con el presidente, como lo habías comentado, del Instituto de Patrimonio Cultural, que es Omar Bielma. Entonces vamos a estar conversando un poco sobre su presencia y un importante trabajo que se está realizando, creo que tiene que ver con un acto de promulgación de la ordenanza municipal para la actuación de la zona patrimonial de la Vela de Coro. Esto, por supuesto, enmarcado lo que es la defensa y conservación y salvaguarda de nuestro patrimonio tangible, nos indica la invitación que gustosamente oficia la alcaldía, en cuanto a lo que es la declaratoria de patrimonio municipal por parte de la UNESCO. Ya tenemos entonces en línea al presidente del Instituto Patrimonio Cultural. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, José David. Muy buenos días, Geraldine, Eduardo. Un gusto tenerlo en... Un gusto tenerlo en nuestro programa para que nos comente entonces esa importante presencia que va a tener usted en lo que es la Vela de Coro en este acto de promulgación de la ordenanza municipal. Sí, es un tema interesante. En primer lugar, yo quería recordar que hoy es el día de Corpus Christi, jueves de Corpus Christi. Hoy en todo el país, las 11 cofradías de nuestros Diablos Danzantes de Venezuela están celebrando o están haciendo la devoción respectiva que todos los años le hacen al Corpus Christi. Recordemos que esas diabladas están declaradas por la humanidad, por lo importante del presidente, lo escuchamos un poco. Del Ministerio de la Cultura. Presidente, ubíquese en un lugar donde tenga mejor cobertura porque escuchamos la comunicación un poco. Está deficiente. Que tenemos deficiente. Sí, bueno, lo que pasa es que vamos en carretera. Esa es la vamos rodando hacia el sitio, ¿no? Hacia Coro. No sé si se escucha mejor. Ahora sí. Ahora sí, presidente. Adelante. Fíjate, el tema de los diablos es importante que lo valoremos hoy en todo el país, como decía. Estamos hablando, estamos en esa celebración de Venezuela vinculado a esa devoción al Santísimo Sacramento del altar. Y es interesante que todos nos pongamos a buscar esa información y conozcamos más nuestro país desde esas referentes. Ahora bien, con el tema del Coro y su puerto de la Vela, recordemos que también es patrimonio de la humanidad, Coro y su puerto de la Vela como patrimonio mundial. Y se ha hecho toda todo un trabajo. Recordemos que Coro y la Vela, por una situación ambiental del 2005, dentro de la lista de patrimonio en peligro, hemos hecho toda una gestión del gobierno bolivariano, para avanzar con las medidas correctivas que van a permitir que salgamos de la lista el próximo año. Entre otra de las actividades es que tenemos una actividad generada por la alcaldía del municipio Colina, el alcalde, donde nos invita a participar en generar ese trabajo de la zona patrimonial. Es una iniciativa de todo el plan de la guarda de esa zona, donde la alcaldía está participando activamente, la alcaldía de Miranda de Coro también, y por supuesto la gobernación. Sí, estamos presentando, presidente, estamos presentando algunas deficiencias, bueno, propio de la vía, pues, de la comunicación. Vamos a establecer, vamos a retomar el contacto nuevamente para que entonces el presidente nos pueda explicar su importante intervención en la vela de Coro. Recordemos a todas las usuarias y los usuarios que en este momento nos sintonizan que Coro y su puerto de la Vela es uno de los patrimonios tangibles que fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es, por supuesto, el segundo en Venezuela. El otro que tenemos es el de la Ciudad Universitaria de Caracas, por supuesto. Pero en Coro y la Vela hay una particularidad que está en la lista de peligro de la UNESCO desde el año 2005 y a raíz de esto ha habido toda una gestión para que por supuesto Coro y la Vela logre salir de esa lista en peligro. La gestión ha estado a cargo, por supuesto, del gobierno bolivariano de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto del Patrimonio Cultural, allí a la vanguardia como ente rector de patrimonio, llevando a cabo toda esta lucha desde el año 2005, repetimos, más activamente desde el año 2007 a través de las conferencias internacionales y ahora, bueno, en este último año, todos estos éxitos en el marco de la gestión de nuestro presidente Omar Bielma y que, bueno, que esta actividad en la Vela de Coro será un paso más en esa dirección para que por fin Coro y la Vela logre ser sacada de esta lista en peligro, como bien lo decía el presidente Bielma en su intervención. Bien, ya retomamos el contacto nuevamente con el presidente Omar Bielma. O sea, presidente, nuevamente para que entonces nos explique un poco lo que va a ser su importante intervención el día de mañana y por supuesto ya usted va en camino hacia la Vela Coro. Mejor, ¿no? Sí, lo escuchamos, presidente. Sí, bueno, entre otros temas, esa actividad generada por la alcaldía, donde estamos invitados, incluso fue invitado el ministro nos delegó oficialmente para que asistiéramos en nombre del ministerio a generar esa actividad que permanentemente estamos activos, tenemos una oficina en el instituto en Coro y la Vela, y ha generado muchísimo trabajo y sobre todo el saldo político desde el punto de vista organizativo con los artesanos y las artesanas del barro que se han organizado impresionantemente en esa zona, producto de todo este camino que hemos generado para la salida de la lista en peligro. Otra cosa importante que vamos a hacer en el estado Falcón, recordemos que por instrucción del presidente Nicolás Maduro, se declaró zona de interés cultural la Sierra Falconiana. Entre otras cosas, tenemos algunas actividades vinculadas a la construcción de esa declaratoria que tiene que ser pronto. Pero además de eso, los comuneros y las comuneras de la Sierra de San Luis han pedido una reunión con el Instituto de Patrimonio Cultural, la vamos a hacer el día sábado. Es importante que dentro de esta construcción de valoración del patrimonio, la comunidad sea la protagonista y sea la que vaya orientando y construyendo junto con nosotros esos procesos de validación y de puesta en uso del patrimonio cultural. Realmente entendido el patrimonio cultural como un proceso de soberanía, pensamos que esta gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el gobierno bolivariano, a través de las acciones del Instituto de Patrimonio Cultural, permite que entendamos la soberanía desde nuestros saberes, desde nuestras culturas y de nuestros propios senderos, de nuestros propios caminos y como de nuestro programa, ¿no? La tierra de los míos, de lo que es de nosotros. Presidente, ¿cuál es la importancia de esta ordenanza, ¿no?, municipal, desde el punto de vista de la protección? Estuve interrumpida la pregunta, si quieren nos lo vuelvo a decir, David. ¿Cuál es la importancia de esta promulgación de la ordenanza que va a desarrollar la alcaldía en la Vela de Coro? Mira, en el tema de la vela, la promulgación de la ordenanza es un paso importantísimo porque es la legislación municipal que permite el ordenamiento y el manejo del punto de vista urbano de la vela como sitio, como patrimonio cultural de la humanidad y más allá de eso, patrimonio cultural de lo, de lo, de la gente que está en coro y la vela. Entonces eso nos permite fortalecer la estructura, porque tenemos una estructura que va desde la Constitución de la República, el Plan de la Patria, la Ley Orgánica de Cultura, pero además de eso, ahora tenemos legislación municipal que nos permite que el alcalde se sume como aliado con la Cámara Municipal a ejercer medidas para seguir protegiendo nuestro patrimonio. Esas son medidas alineadas de articulación que nos permiten tener conseguir el Estado en todas sus instancias, el Estado nacional, el Estado regional y el Estado municipal. Yo creo que eso es un ejercicio que ha logrado este camino de salida del plan de puesta en uso. Es importantísimo que haya una legislación que apoye y valore lo que significa el coro y la vela, no solo para los coreanos y los veleños, sino para todo el país y todo el mundo. Bueno, presidente, muchísimas gracias por el contacto. Era el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, que nos estaba hablando sobre esta importante actividad que se desarrolla en coro. Bueno, igualmente, y además quiero formalmente darle la bienvenida al equipo a José David Rondón, una persona muy querida por nosotros, además muy competente, para sumarse a esta tarea de seguir poniendo en valor el patrimonio cultural venezolano. Bienvenido, David. Muchas gracias, presidente. Y ahora es momento de la tercera sección del día, que es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. Y hoy estaremos dedicándole nuestra sección Nuestro Patrimonio a dos importantes fechas que ustedes pueden, por supuesto, consultar en la página www.rpc-venezuela.gov.be. Allí hay registros completos y ya vamos a hablar de dos en específico. Uno, ya se ha adelantado nuestro presidente Omar Bielma, se refiere al Día de Corpus Christi, que efectivamente se celebra hoy, jueves. Siempre se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, en Semana Santa. Allí empieza el conteo y ese el jueves que cae, como el día de hoy, 4 de junio, se celebra el Día de Corpus Christi. Esta fecha le da inicio y origen a una tradición venezolana, a una manifestación cultural denominada por la UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial, que es la de los diablos danzantes del Corpus Christi. Los más conocidos en principio eran los de Yare, pero por supuesto, como ya lo decía el presidente, hay 11 cofradías a lo largo de todo el país. Estamos hablando de poblaciones como Naiguatá, como Tinaquillo, como Ocumare de la Costa, como Cata, como Cuyagua y como Turiamo, y también en Choao, en el estado de Aragua. Así que en toda la costa central de Venezuela se celebra esta manifestación cultural, y hoy es día entonces de Corpus Christi, ya lo decía nuestro presidente en el contacto telefónico. El otro registro se refiere a Jesús Soto, ¿no, Geraldine? Sí, Jesús Soto, un artista venezolano que nace en la ciudad de Bolívar el 5 de junio de 1923 y muere en París el 14 de enero de 2005. Es un importante creador de arte cinético que inicia y desarrolla a finales de los años 50. Estudió en la Escuela de las Artes en Caracas, donde conoce a Carlos Cruz Diez y a Alejandro Botero. Desde los años 70 hasta los 90, los trabajos de Soto son expuestos en lugares como el MoMA y Museo de Guggenheim en Nueva York, Centro Georges Pompidou en París y la Bienal de Venecia de 1966 y la Bienal de Sao Paulo en el año 96. Soto es particularmente famoso por sus penetrables esculturas, dentro de las cuales las personas pueden caminar e interactuar. Se ha dicho que el arte de Soto es inseparable del observador. Solo puede estar completo con la ilusión percibida por la mente como resultado de la observación. Es así, y entre los premios que recibió Jesús Soto destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1960 aquí en Caracas y la Medalla de Picasso de la UNESCO en 1981. También recibió muchísimas otras distinciones, entre ellos fue miembro titular de la Academia Europea de las Ciencias, de las Artes y de las Letras en París, eso fue en el 81. Recuerden que él residió en París en sus últimos años y en gran parte de su etapa académica y de formación. También el premio Pedro Ángel González, que lo entregó la Gobernación del Distrito Federal en el año 1995. Y el Gran Premio Nacional de Escultura de Francia también en ese año, el 95. Por último, recibió la Orden del Libertador en su clase Gran Cóndor. Eso fue en el año 1996. También recibió muchas distinciones por parte del gobierno francés y también, como ya lo decía Geraldine, en la Bienal de Sao Paulo. Y ahora es momento de nuestra última sección del día. Esta se refiere a testigos patrimoniales y estaremos hablando con el compañero Carlos Marrón, presidente de la Red de Burras y Burriquitas. Señor Carlos, está en línea ya, ¿cómo está? ¿Cómo está, amigo mío? Buenos días. Buenos días, nuevamente en contacto con nosotros, hoy protagonizando la sección de testigos patrimoniales. Esperamos que, por supuesto, pueda tratar de ilustrar bastante todo lo que se llevará a cabo este mismo fin de semana, viernes, sábado y domingo, que no es más sino el encuentro nacional de la Red de Burras y Burriquitas, del cual usted es presidente. Entonces, me gustaría que ilustrara y describiera exactamente en qué consiste este evento. Bueno, este cuarto encuentro nacional de burras y burriquitas tradicionales de Venezuela es parte de la siembra que estamos haciendo como colectivo Red Nacional en pro de la declaratoria de Patrimonio Nacional y más adelante, por supuesto, buscar esa declaratoria de Patrimonio Oral e Inmaterial. Este cuarto encuentro de burriquitas tiene una significación porque tenemos unos invitados especiales que son nuestros amigos del Instituto del Patrimonio Cultural, quienes van a realizar un trabajo de campo donde van a entrevistar a nuestros patrimonios o maestros de tradición, como lo son Carmen Amaya Yepes, El Pío Bullón, Pablo Ayala, Edgar Peña, entre otros, quienes son los que tienen más tiempo en la actualidad bailando burriquita. Estamos hablando de 40, 50, 60 años en la manifestación, y es parte de lo que queremos hacer como el registro de estos patrimonios y seguir en la práctica de armar ese expediente que nos permita consolidar ese patrimonio nacional y prontamente el patrimonio mundial. Sí, has dicho algo interesante, Carlos. Efectivamente, el IPC destina algunos recursos, un esfuerzo importante en logística y en apoyo a esta actividad para poder registrar de manera audiovisual a todos estos portadores que bien has nombrado, que tienen más de 40 años en esta actividad y que es importante, es básico para las futuras generaciones que quede un registro claro y conciso de toda esa actividad que han desempeñado durante tantos años. Entonces, me gustaría que hablaras también de la parte de la organización, todo llevado a cabo a través de Cruz Helena, que está allá en el estado Vargas. Esto es en la población de La Sabana, ¿no? Es el encuentro. Me gustaría que hablaras un poco de esa parte organizativa. Bueno, el cuarto encuentro nacional está, en el caso de la edición Vargas, están a cargo Cruz Helena Izaguirre, que es maestra de tradición, con más de 50 años bailando burriquita, y Silaya, conocido como Felipito en la población de La Sabana, quienes ya están haciendo todos los ultimando los detalles para recibir a 16 estados que van a visitar a Vargas. Ya, por ejemplo, ayer llegó Nueva Esparta, hoy debe llegar Yaracuy, debe llegar Apure, Barinas, y en el transcurso del viernes en la tarde y sábado llegan todos los demás. Ellos tienen la responsabilidad de organizar todo lo que es el recorrido, organizar la locación donde va a ser la entrevista del IPC, organizar la logística en cuanto a los desayunos, los almuerzos, los hospedajes, y por supuesto la importancia que tiene este encuentro con esa vinculación entre el Instituto de Patrimonio Cultural y la Red Nacional de Burriquitas Tradicionales. Para nosotros es algo maravilloso porque va a permitir impulsar toda esta lucha que tenemos de hace años a través de la creación de los encuentros en el año 2002, y que, bueno, tenemos bastante expectativa y aprovechamos para darle el agradecimiento formal a estos dos cultores de Vargas, quienes están haciendo un esfuerzo invalorable para llevar a cabo este cuarto encuentro del estado Vargas. Señor Carlos, más allá del apoyo institucional encabezado por el Instituto del Patrimonio Cultural, también nos gustaría que relatara un poco cómo es esa actividad y cómo se ha logrado integrar el poder popular, las comunidades, en este caso la comunidad de La Sabana y de todo el estado Vargas, en la realización de esta actividad, si está abierto al público, si la gente del pueblo puede estar allí presente, cómo es esa parte y esa relación con el poder popular. No, el pueblo desde el mismo inicio, hace 3 años atrás, mira, son extremadamente colaboradores, han entendido que la tradición hay que enaltecerla y brindarle todo el apoyo a través del poder popular, como tú mismo lo dices, y es algo que lo van a vivir ustedes, los que puedan asistir, pues. Las calles del pueblo se llenan de alegría, de colorido, de muchos cultores, pero también de ese pueblo que está sediento de recibir estas cosas tan maravillosas en su comunidad, y es parte de nuestro orgullo, pues, nuestro orgullo, porque hemos logrado a nivel nacional que cada estado y cada pueblo donde hay presencia permanente de esta manifestación, impulsar la organización comunitaria, de que es importante sembrar y seguir enalteciendo nuestra cultura para las futuras generaciones, y lograr esa cohesión y esa integración comunitaria, que es lo que tanto nosotros impulsamos y decimos en cada uno de nuestros conversatorios, charlas y congresos que hacemos en los diferentes estados a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, señor Marrón. Importante el contacto telefónico que contextualizara exactamente la actividad que se va a llevar a cabo viernes, sábado y domingo en la población de La Sabana, en el estado Vargas. Y, por supuesto, siga contando con el apoyo firme del Instituto del Patrimonio Cultural para que se logre esa declaratoria de las burras y burriquitas de Venezuela. Y estaremos allí entonces haciendo el registro audiovisual y escuchando de primera mano los testimonios que tienen que dar estos cultores populares tan importantes, que tienen más de 40 años en esta manifestación cultural. Correcto. Los esperamos este sábado en La Sabana a partir de las 2 de la tarde para el gran recorrido, donde van más de 300 burriquitas a nivel nacional, y por supuesto dentro de la exaltación de la tradición burra y burriquita tradicional de Venezuela. Perfecto, 8:53. Era Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas. Ya estamos finalizando este espacio. Nuevamente entonces, agradecerle esta primera participación al nuevo jefe de Información y Asuntos Públicos del IPC, José David Rondón. Muchas gracias, José David. No, agradecido a ustedes, de verdad, un honor, repito, conformar el equipo, y que por supuesto día a día labora para lo que es llevar la información bien desarrollada, bien estructurada, y sobre todo en este programa de radio, que es necesario, es vital dar a conocer todas las actividades que se realizan dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, y por supuesto agradeciendo al Espacio de Alba Ciudad, a todo su equipo de trabajo, porque realmente estos espacios de radio amerita un gran esfuerzo, también por supuesto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y dirigido por no solamente el ministro, sino también particularmente la dirección de prensa del ministerio. Perfecto, bueno, Geraldine, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos con la mejor música y la mejor programación. Thank you.